Nos encontramos con el representante de la parroquia del municipio de Ochuc, Baltasar Gómez Lorenzo, hablante celtal, que nos platicará cómo se ha sentido estos 10 años siendo parte de Modevite. Baltasar Gómez Lorenzo, parroquia Ochuc, Tezcatel Jone, pues hay tu choche Tezcatel, esta parroquia, pues te la quitaje de un cala de 20 horas de la Ochcatel y una me. Está aspirante. Pero como hacho está bejel, entonces la taba sok de machatikia, hokin batik está bejel, de banquil huishkit naptik. Y te habí hich in with el ochbael, la ochbael de kop, y hacho tik tayale. Y te jone, pues, las babial ayuntale la ayya natal tut atel. Y te atel 29 pues, pues ya está pokbel, tayante municipio. Y de Oshla Juné, municipio, pues, a Catelia, Caetzno, de Celtas, Pasel, de Cac, Caldic, de lo que es electricidad, taller de electricidad. Y más a una ya, como las calles de Slavial, ocho aspirantes en ahí. Las comunas, las pas Catelia, al Cholhuelil, como ministro de comunión, Patil, Cac, Chacas, o nuevo aspirante, y yo de Ayanta candidato. Bueno, Juanco, que pues hay tiempo ya, 20 veces tal él. Claro, pues, que ya hay de macho amaba, coye, muchas horas de yo también, 21 a temor de vite, 20 a español. Pero ya que ya le ha das cuenta de un spaco y él, escava de un que en el cotic, das cuenta de un de macho, chopol otro que van a hacer, y han hecho de macho de. Allá te dictaban de todo el cartigayente a te patanete. Además, le preguntamos cuáles han sido los logros y retos para la defensa de la vida y el territorio. Yascan ya yichiquajel o te yascan yascan ya sutpinotic de bote aish hora te calal de mil hora cochintante metati melel. Hay Javín de vino de Mava, Kilcotic de Lequilal, hecho que hay de Mestatic de Castalel, Natital Yayel de Bin Util Castalel, Bin Util Locotic A de Chocolotinel, y un tocal ahí de Tatic Miguel Hidalgo. Ha Jun Hachuané de la Yakile Kiltic de Bin Util. De ya, bakwetik skawalte, banti yash ayinti lekil kushtati. Para finalizar, Baltasar nos comparte un mensaje de motivación para los demás habitantes de la región que aún no forman parte de este movimiento. Tapati la shahol, pues ha te vino el kashte estatik Samuel Ruiz, las un gilel te vino, las un gilel te yolil te lume. Oye, mi tesoro, también, pues, tú que me ligas, ya que hay venix bur. Vion, pues, ha islam alikinal, ha islam alikotanit. Y jun, ay, tabantismeva lum, tahuhutu, tasmeva olna, so, vintix holos vasok, yal snishna vik, snups de yotani, spachoki, ay, islam alikinal, temachayich, was cuenta en él. Esta es una producción de Modevite con el apoyo de CEDIAC, Misión de Bachajón, Pluriversidad Yutzilal Balumilal de Gobierno Comunitario, PIPS, Boca de Polen y Satil Film.